murió de asco alejándonos del éxito. Qué bueno, Ancho, me gusta mucho esta banda. Sí, también. Hacen varias mezclas de fusiones, ¿no? Me gustaba de mi época muy niña, allá por los 90 y pico, que tenían un tema Jack Laconche. Suena espectacular. Bueno. Desgraciadamente ninguno de los discos que compré, obviamente. Jamás uso el viol para bajarme música pirata, no crean esos músicos rosarinos. No está grabado. Pero una banda muy interesante, un toque muy sumo que. Sí, la verdad que sí, muy bueno. Que lo que somos de mi edad me gusta. Bueno, yo soy más jovencita, a mí también me gustó. Aclaro. No tanto. No tanto, no se quite la sota, Noelia. Bueno, ¿con qué seguimos, querida? Íbamos a darle la palabra a Graciela Quiroga. Bueno, buenos días. No saludé apenas. No, yo iba a relacionar un poco lo que decía recién Josh, mi amigo Josh. Amiga, la arquitecta Graciela Quiroga. Digamos con el primero de mayo. Sí, hoy se ve mucho lo del campo, la protesta del campo. Tiene un ámbito nacional, pero hay muchas protestas obreras que no tienen la misma difusión. Muchas protestas obreras que tienen que ver con sectores productivos de grandes concentraciones donde ni siquiera le permiten sindicalizarse, no les permiten tener un delegado. Por lo tanto, los compañeros explota, porque esa es la palabra, explota cuando ya lo único que queda por perder es la dignidad. Entonces, esto del modelo económico es el modelo de democracia que también se impone. Es decir, no se puede hablar de democracia cuando no se deja participar, donde la participación está en un diálogo a sordo, donde no es paritario. Es decir, el paritario quiere decir que estamos todos en una paridad, que podemos expresarnos y llegar a una conclusión que sea abarcativa a todos los sectores que se sientan a la mesa. Fíjate que en una fábrica, nosotros acá en Rosario hemos tenido tres al hilo, lavadero Virasoro, Brique, Gafa, donde no han podido ni siquiera elegir su representante, y en algunos casos en otros sectores, en otras provincias, el mismo sindicato que suponía que tenía que defenderlo son los que denuncian a los delegados y procuran a través del Ministerio de Trabajo de la Nación que le saque la tutela sindical a los delegados rebeldes. Entonces, un modelo de democracia participativo empieza desde el lugar más bajo. Si uno está acostumbrado a estar en un sector de trabajo donde lo único que recibe es órdenes, donde no puede ni siquiera hablar de sus condiciones laborales, obviamente menos de salario, porque cuando uno habla de salario, habla de reparto, de distribución, de cuánto me toca, de la porción de producción y de riqueza que se está produciendo. Entonces llegamos a estos modelos donde el primero de mayo nos encuentra en algunos casos muy divididos. Y sí, el primero de mayo, que es el único secular, digamos, universal, donde menos Estados Unidos. Vaya a ser, ¿por qué? ¿No? Como siempre. Donde el movimiento obrero reconoce que ese es su día del trabajador, no del trabajo, del trabajador, donde estamos todos unidos sabiendo que somos de la misma clase. Hay en Argentina 3 o 4 actos en la misma ciudad, uno se pregunta hasta qué punto nos reconocemos en la misma clase y por qué no podemos bajar las diferencias en pos de lo que nos puede llegar a unir. Somos de la misma clase. Esto parece una tontería, pero ya de la década del 70, que nos viene minando la clase obrera, hoy se vuelve a repetir en una situación donde la democracia es formal y donde la participación no existe. Donde no puede decirse que hay democracia, donde en los sectores de trabajo no se permite elegir delegado gremial. Desde ahí en más, la clase obrera es la que está más achatada, más aplastada por este modelo económico, y donde sus conflictos no tienen tanta prensa ni tienen tanta difusión como lo tiene en este momento el campo. Yo no voy a discutir ahora si el campo tiene razón, el gobierno tiene razón, sino que en este momento también hay muchos conflictos de obreros que ganan menos de 1.000 pesos, donde son realmente explotados, y de eso no se habla. Graciela, y en esto que vos tomabas de los distintos conflictos que están abiertos todavía, porque de hecho la gran mayoría no están cerrados, y que uno, es verdad, uno le va perdiendo hasta la guía a esos conflictos. En parte, bueno, hay que reconocer la parte que nos toca de salir corriendo cuando te dicen campo, campo, tren bala, tren bala. El tema si Cristina es mujer o no, digamos, sí, es mujer, no tiene nada que ver, etcétera. Y salimos todos corriendo detrás de esos temas que pintaron los grandes medios de comunicación. Y vos planteaste tres o cuatro conflictos recién: lavadero virasoro, gafa, etcétera. Y agreguemos, es más, Aceitero sigue teniendo los mismos problemas que tenía el año pasado. Salud, Claudio. ¿Se solucionó algo? 150 pesos. Ah, fantástico. Fantástico, está todo sí, solucionado. Sí. Nos cambió la vida. Ate. Becarios, que es el trabajo de negro, el negro estatal. Sí, sí. Me frenó la sola y me quedé sin el coso. Perdí. Estas cosas pasan. No le cuente a la gente que yo te reto. Sí, me reta. Me reta y me hace perder el hilo. Los trabajos de becario, ¿alguno de todos esos conflictos que uno muchas veces pierde de vista? No, van a la larga. Todos los conflictos es un pequeño mínimo paso de cuestiones que son tangenciales a lo que, inicia el conflicto. Es decir, nuestro primero gran reclamo en todos los sectores, tanto privados como públicos, es el salario. Cuando uno habla de salario, creo que lo he dicho muchas veces acá, habla del reparto. Habla de la distribución. Cuando un gobierno, digo, cualquiera, porque este, digamos, el latiguillo, distribuyamos la riqueza, cuando pone techo y piso a las paritarias, no quiere distribuir la riqueza. ¿Quién hace? ¿Quién es el que produce la riqueza? El trabajador. Y los grupos económicos lo que hacen es concentrarla y no la reparte. Entonces, cuando uno habla de salario, está hablando del modelo económico. Más allá de que en los sectores, en la asamblea, uno dice quiero más plata en el bolsillo y que se pierda de vista que el objetivo máximo es justamente eso, estar en el reparto de toda la riqueza que produce un país a través de algo que se llama salario, esto está presente y en los conflictos siempre se consigue pequeños pasos, pequeñas cosas que no están mal, porque también las condiciones laborales son importantes, también las formas de contratación son importantes, pero no va al punto máximo que es el modelo. El modelo a través de el salario. Cuando te dice, cuando los latiguillos pasan de ser a esas consignas que pone tanto el gobierno como la clase trabajadora, uno dice, en final de cuentas, ¿dónde estoy parada? Si todos hablamos de lo mismo, pero la cuestión es que nunca se soluciona. Entonces vos perdés de vista los conflictos estos de que arrastran un año y los oro. Fabriquen, porque en realidad el desgaste es tan grande de los compañeros que hasta ellos mismos se preguntan si tiene o no sentido seguir cuando lo que tienen enfrente es una pared, un muro totalmente sordo y despiadado, porque pensar que esos obreros ganan 900 pesos quincenales y que además trabajan por una producción y a la mínima falla se la descuentan. Es pensar en el trabajo esclavitud. Que la palabra salario, ¿se acuerdan? Era de los esclavos que le daban una bolsa de sal. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es decir, lo que avanzamos son muy pequeños pasos, pero que en definitiva no podemos tocar el meollo del asunto. Es decir, somos los que producimos riqueza y somos los que menos obtenemos de esa producción. Es, digamos, el primero de mayo, que es la fiesta, digamos, laica. Es la conmemoración donde nos tendríamos que unir todas las fiestas del trabajador y donde se tiene que poner en claro que la clase existe, que la clase es la gran mayoría y que la clase hace que este mundo, este país, esta ciudad se mueva. Sin esa conciencia de clase, todavía nuestro movimiento obrero, que ha perdido de la década de 70 hasta ahora, no vamos a llegar a dar el gran paso. Es decir, sentarnos en una situación de paridad sin latiguillos y sin consigna a discutir en serio cuál es el modelo de país que queremos. También hay que tener en cuenta que estamos teniendo primero de mayo domingueros. Ya se perdió el concepto del primero de mayo de reclamo. No olvidemos que el primero de mayo nos, irónicamente, nos recuerda la masacre de Chicago y justamente en Estados Unidos, donde no se festeja. Sí, sí, efectivamente. Fue el paso previo al París del 68. Es decir, donde las fuerzas de los obreros, estudiantes y demás unidas lograron grandes cambios históricos. Y acá estamos teniendo en Argentina en este momento, desde hace muchos años, primero de mayo como el día del locro y la empanada, sin interesarnos en realidad la lucha obrera por sí misma. decir, y hablo así en nosotros porque poco todos nos vemos influenciados en esto, porque tampoco nos tomamos el tiempo de decir, che, el primero de mayo no es un feriado dominguero, no es un día cualquiera, es el día de nuestra lucha como trabajadores, donde debemos reivindicarnos, y estas luchas que van quedando medias escondidas atrás del campo, sacarla al frente y decirle, seguimos en lucha, y los trabajadores somos los que sostenemos esto. La soja le da la plata, pero nosotros lo mantenemos. Los laburantes son el 90% del presupuesto nacional. Exacto. Son los aportes de los laburantes el 90% del presupuesto nacional. No el 10% que aporta el campo. El 90% que aportan los laburantes. La petrolera aporta nada. Porque por un lado aportan con retenciones, pero por otro lado descuentan, pues cuando exportan, si exportan por tal puerto, entonces terminan aportando cero. El 90% de los laburantes que pagan el IVA, que pagan lo otro, que pagan lo otro. El 90% son los laburantes. Y lo otro que venimos diciendo hace tiempo con el conflicto del campo, justamente en el campo están los empleados peor pago del país. Exactamente. Es decir, sí, el mismo... se ha venido perdiendo por otro lado. Exacto, entonces, Graciela, vos lo sabes mejor que nosotros esto. Es decir, en el campo tenemos los peores pagos con el mayor... En este momento el paro que más se está difundiendo. Sí, sí. Que no es para el obrero. No es para el obrero. No se pone en discusión el tema del peón de campo. No se pone que si nosotros nos bajan las retenciones, nosotros aumentamos el sueldo al peón de campo. Porque esto no salió ningún muchacho del campo a decirlo. No está en la mesa de discusión ese tema. Exactamente. Entonces, perdimos otro primero de mayo donde se disfrutó de locros y empanadas en algunos lugares, y en otros lugares simplemente dijeron: hoy es un día de descanso. Y nada más. Y no voy a trabajar. Sí. Sí, es como, sí, una fiesta. Una fiesta. No es un acto, es una fiesta. En otros países del mundo, contaban ayer, cuando fui a una jornada de justamente de condiciones laborales, salud laboral, vino un belga, un sindicalista belga, y él decía que era la primera vez que estaba en Rosario, pero que conocía y se sentía como en casa porque sabía de la historia de Rosario, de las luchas obreras, del cordón industrial, de la resistencia con el rosariazo, de la resistencia que tuvimos a la dictadura militar, y él se sentía como casi... Yo, cuando lo escuchaba, digo, yo sigo estando en Rosario. La pregunta fue, ¿sigo estando en ese gran Rosario donde fuimos capaces de producir las grandes marchas, las grandes protestas en función de un objetivo común? Porque uno puede salir a disputar un espacio desde un lugar, desde un sindicato, desde una ideología, desde un partido político. Pero acá era la clase obrera en su conjunto que disputábamos el mismo lugar. Hoy tuvimos la suerte en Rosario que sí hubo un gran acto donde estuvo la multisectorial, la CTA, donde se logró un consenso hasta de un documento común. Fue un gran avance, pero todavía nos falta que además, mientras estaba esa marcha del primero de mayo, había kioscos abiertos, kioscos con empleados no atendidos por el poder, había algunos supermercados abiertos también, había algunos almacenes con dependientes, con empleados abiertos, parrilladas, restaurantes, los cines estuvieron abiertos. Exacto, sí. Y esos también son laburantes y se merecen no el festejo de tener trabajo, sino el día de jornada, de por lo menos asambleario, de en qué situación estoy parada para poder seguir armando mi agenda común. La conquista lograda del primero de mayo. Conquista del primero de mayo. Además, es otra cosa. ¿Quiénes estuvieron en estos actos? Los grandes ausentes fueron los desocupados, que también son trabajadores. Los desocupados. Por ahí a mí, el que me conoce sabe que no soy precisamente un tipo de discurso proletarista, digamos. No suelo usar esto mucho del concepto de clase y tiendo más esto de las identidades populares. Pero sin duda el movimiento obrero, esas identidades populares que uno puede postular teóricamente, fue lo que permitió en su momento el entramado de esas identidades. Y tuvo dirigentes así como Moquito de Pavo, Raimundo Ongaro, Felipe Vallese, Agustín Tosco, Atilio López, René Salamanca, en el caso de Rosario un tipo como el Negro Aguirre, que era de ATE, que cualquiera que estuvo en aquella época habla amores del Negro Aguirre y también del Tano Cuadriaro. Sí. De ese movimiento obrero, de ese entramado, y que si nos vamos más atrás tuvo a los anarquistas con un movimiento obrero poderosísimo, capaz de generar grandes marchas y cambios profundos, el mismo movimiento obrero que generó el 17 de octubre del 45, ¿viste? Porque no nos engañemos, lo que generó el 17 de octubre del 45 fue el movimiento obrero, la formación de un movimiento obrero. Después discutimos qué orientación ideológica llegó eso o no, pero había un movimiento obrero organizado que permitió realizar eso, porque esos fueron los delegados de base lo que organizaron. De ese movimiento obrero, capaz ese poder de movilización, ¿qué nos pasó? Y nos pasó a, en Argentina todo un plan, lo más visible fue la dictadura militar, que en realidad fue un plan político y económico, donde Martínez de Hoz está muy tapadito, pero un ideólogo de la destitución de la clase obrera y de la producción. Es decir, es el modelo de la concentración a raíz de la intervención de este ministro de Economía, que tuvo mucha ideología. No solamente los militares fueron el brazo armado, sino que hubo un plan político y económico que se puso en marcha en esa década, y que pasamos de la participación obrera, de esas famosas marchas del cordón industrial, de un 50 a un 50, a un 23% escaso. Ese es, eso es lo que nos pasó en la historia más reciente. Pero en realidad, mucho antes, cuando vos hablabas de Ungaro, de la CGT de los argentinos, lo que nos pasó es que mucha dirigencia se compró lo que se llama las obras sociales. Cuando el movimiento obrero llega a vislumbrar las obras sociales como algo que podría ser beneficioso, terminó siendo un gran negocio. Entonces hoy, antes de discutir salario, en unos convenios colectivos, que es más, digo, vienen por el convenio colectivo, es decir, que lo que nosotros conocemos como convenios colectivos no existen más, y que lo que se nos viene encima es solamente mesa de salario, antes de sentarse a discutir salario, discuten cuánto va para la obra social. Entonces, cuando los dirigentes se sientan a discutir cuánto vale para la obra social, se olvida que el afiliado que hace uso de la obra social primero tiene que vivir. Y una forma de prevención para sus enfermedades y no utilizar la obra social es estar bien pago para tener un bienestar, para no enfermarse, para tener salud, educación, etc. Entonces, cuando la dirigencia se bajó a un nivel de obra social, de ingresar en el negocio ese, se terminó la dirigencia y se terminó los Ongaros, por ejemplo. Los Ongaros, los Toscos, los Salamanca, los Vallese. ¿Qué quedan tipo en los sindicatos con los que uno puede tener coincidencias, por suerte? Sí. Este es el caso de ustedes de acá. Claro. Por ejemplo, Ati Rosario se niega terminantemente es una mutual, porque nuestra función de es sindical directiva. Tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, y dentro de la defensa el tema de salud es de prevención, no de salgamos a participar y ayudar en la enfermedad. Algún día en esos laburos que nos convocaste, algo vamos a ponernos a hacer con mis amiguitos del censo. De eso. Algo nos vamos a poner a hacer con esto. Es bueno el laburo de las identidades y discutir el tema de las identidades. Sí. Me dejaste una buena idea. De paso me diste el paso para que después entre Claudio, así que vamos con un tema. Claudito, muchas gracias, Graciela. Y ahora le vamos a dar el paso a Claudio.